De filosofía del año 33 y desde entonces tiene una serie numerosa de obras y de trabajos y ha sido además, entre otros cargos, profesor de sociología en la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas de la Universidad Nacional del Litoral. Le damos la palabra al doctor para que nos hable de la naturaleza y condición existencial del hombre. Gracias. Debo agradecer al doctor Francia ocupar esta cátedra que eminentes maestros han prestigiado largamente. Lo único que tengo que rectificar en la presentación es que me llamen filósofo, soy nada más que un profesor de filosofía. Y el cuidado que he tenido, eso sí, toda la vida, ha sido poder salvarme del anatema de Charles Péguy a propósito de los que profesan la filosofía, cuando dijo que la filosofía no va a la clase de filosofía. Porque la filosofía puede tener el inconveniente, y lo tiene, de que sea simplemente una enseñanza erudita, pero esquemática, abstracta, que se proyecta ni en los problemas fundamentales del ser, pero sin gravitación sobre la existencia concreta, sobre la vida. La filosofía es una sabiduría. Para los maestros griegos que la fundaron como ciencia, la filosofía era la ciencia soberana, la ciencia que subordina a todas las demás. Y para ellos, para los grandes maestros griegos, para un Aristóteles, por ejemplo, para nombrar al que sistematizó todo el saber de su tiempo, y como lo llama Dante, es el maestro de los que saben, también hoy. La filosofía en él es simplemente el sentido común, el sentido común, que ha llegado a ser el menos común de todos los sentidos como consecuencia de las deformaciones que viene sufriendo la inteligencia del hombre, máxime en los tiempos que corren, donde una propaganda abrumadora va subvirtiendo todo el orden de las cosas. Sentido común quiere decir la vida natural, espontánea de la inteligencia, que tiene necesariamente un sentido realista. La inteligencia es para la verdad, y la verdad es lo que es. Por lo tanto, cuando nosotros afirmamos algo con verdad, decimos lo que es. Y la inteligencia tiende naturalmente a decir lo que es. No hay ninguna persona, con ilustración o sin ella, que no respete el principio de identidad. Cuando a una persona le están hablando en contradicción o le están haciendo pasar una cosa por otra, inmediatamente reacciona, aunque no haya ido jamás a la escuela. Y estas afirmaciones comunes, estas sentencias que se han hecho ya ordinarias, de que no se haga pasar gato por liebre, y de que al pan pan y al vino vino, están revelando ese sentido naturalmente metafísico de la inteligencia humana que tiende hacia lo que es, y que cuando se está hablando de una cosa determinada no se pase a otra, se mantenga en ella, como quien dice vamos al grano, quiere decir vamos a la esencia de una cosa. La filosofía es ese sentido común, solo que en lugar de ser su manifestación ingenua y espontánea, es el sentido común críticamente, reflexivamente asumido y conducido. Es como alguien que siguiendo un camino va controlando y revisando los pasos que va dando. Pero la filosofía no puede, una filosofía auténtica y verdadera, moverse sino en la realidad de las cosas. Y la inteligencia tiende naturalmente al ser. Tiende naturalmente al ser como la fe tiende al agua. Por eso, lo primero que tenemos que aclarar al tratar esta cuestión de la naturaleza humana y de su condición existencial es recordar dos cosas que son fundamentales. Desde los comienzos de la meditación filosófica, y repito, la meditación filosófica en el nivel científico, como conocimiento razonado, fundado, metódico, sistemático, es una invención griega y una herencia nuestra de los maestros griegos. Hay sí en Oriente cosas que se llaman filosofías, expresiones de sabiduría a veces finísimas y profundas, pero la filosofía como un saber ordenado, como un saber metódico, como un saber por las causas, como un saber sistemático, es un fenómeno específicamente occidental. Porque en esas, digamos así, formulaciones o expresiones, por ejemplo, de la filosofía, llamada filosofía o sabiduría oriental, ahí se mezcla de todo, la razón con la imaginación, con la adivinación, con una cantidad de elementos que son extraños al puro concepto, que son extraños a un pensamiento liberado de las impresiones y de las fantasías, y que tiende a buscar el rigor de una fundamentación racional. Bueno, desde los primeros tiempos aconteció un fenómeno que se repite y se repetirá siempre. Hay dos modos de encarar el conocimiento y la explicación profunda de la realidad por la inteligencia natural. El punto de vista o el criterio que es conforme con la realidad ha sido, es y será, a mi juicio, el punto de vista del ser. Cuando decimos ser, queremos decir constancia, permanencia, identidad, lo definido, lo definitivo de las cosas. La eternidad y lo eterno de cada cosa, la cifra de eternidad que cada cosa encierra. Y hay un punto de vista del devenir, que en lugar de encarar o de proyectarse la inteligencia sobre lo que es, sobre lo constante, lo permanente, lo definido, lo definitivo, se inclina más bien hacia lo que cambia, hacia el fluir de las cosas, hacia a lo mudable que las cosas tienen. Heráclito decía, por ejemplo, nadie puede bañarse dos veces en la misma agua de un río. Nadie puede beber dos veces la misma agua. Eso es verdad. Pero mucho más verdadero que esa fluencia del agua, ese pasar de un agua a otra agua, es que siempre se trata de agua. Se trata de agua, lo mismo hoy que entonces, si no, uno se muere de sed. ¿Qué es más importante? Las aguas que pasan, o esa esencia, esa naturaleza siempre idéntica que se reitera y se repite en todas las manifestaciones, casos o expresiones del alma. ¿Qué es más importante? ¿Lo que cambia en el hombre al hilo de la existencia y de las circunstancias, o lo que hace que el hombre sea hombre lo mismo hoy que antes y que siempre? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para fundar nosotros no solamente el saber, sino también el obrar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Principalmente lo que permanece en las cosas, lo que hace que ellas sean lo que son, el agua, agua, el pan, pan, y el vino, vino, aunque el vino tenga agua, que cuando excede la proporción que Dios manda, entonces ya el vino se hace aguado, y la verdad como el vino sin aguado. Este es el orden de la realidad, este es el orden ontológico. ¿Qué es más importante, lo que permanece en las cosas o lo que cae? Bueno, el sentido común está con lo que permanece. Y el sentido común reflexiva, críticamente asumido y analizado, también está con lo que permanece. Platón, que fue el gran maestro de ese mundo de las ideas y de las esencias, dio diversas explicaciones sobre el origen de esas cosas esenciales, permanentes, inmutables, que él llamaba idea. Idea, y que definían el ser de las cosas. Dijo, muy bien, se podrá discutir cómo surgen, cómo se originan, cuál es la fuente o la raíz de las ideas, de las formas, de las esencias. Lo que no se puede discutir es que hay esencia. Lo que no se puede discutir es que hay esencia. Mucho más importante que el hombre que pasa es el hombre. Así llamó Chesterton un libro para responderle a Darwin. Porque evidentemente, le escuchaba el otro día a un ingeniero, un profesional distinguido, me hacía estas observaciones a propósito de los problemas de la juventud y de esta rebelión hoy casi universal de la juventud. Decía, lo que pasa, decía él, es un ingeniero, decía que cuando nosotros éramos muchachos, el ritmo de las cosas que cambian, de los cambios, por ejemplo, en el terreno de la técnica, en el mundo de la velocidad, el análisis de la materia y el del uso de la misma, tenía un ritmo ya acelerado con relación a los tiempos pasados. Me dicen ustedes, decía, el tiempo que pasó, por ejemplo, entre el descubrimiento del fuego y después entre el descubrimiento y el uso de la rueda. Pasaban miles de años. Ahora los ritmos y los periodos se han ido acortando. Ahora es año tras año que se produce un cambio vertiginoso. Cuando éramos muchachos leíamos Un viaje a la luna en Julio Verne. Ahora se va hasta la luna. Se hablaba así de la desintegración o del análisis de la materia al nivel del átomo. Hoy ya se desintegra esa energía y se la utiliza la energía atómica, se la usa, se la domina. Lo mismo en lo cósmico que en lo infinitamente pequeño, los progresos son cada vez más acelerados. Hay una aceleración, un vértigo en las transformaciones que se refieren al dominio y manejo de las fuerzas materiales del mundo. No hay ninguna duda sobre eso. Un chico de sexto grado, él sabe mucha más física empírica que la que sabía Aristóteles. Los libros de física o de química o de matemática mismo, y van, digamos así, actualizándose. Siempre hay nuevos descubrimientos, nuevos hechos, nuevas conquistas, nuevos dominios, un perfeccionamiento progresivo en el dominio de las fuerzas materiales de la naturaleza. Eso es indiscutible. Entonces él me decía lo siguiente: ¿qué nos pasa a las personas que ya estamos tramontando definitivamente la juventud? Nos ocurre que no podemos adaptarnos, los ritmos de cambio son tan vertiginosos que no nos podemos adaptar. Y de ahí viene el desencuentro con la juventud, que ya con los jóvenes, con los niños de hoy, que entran dentro de este conocimiento, de este ritmo y de todas estas innovaciones y novedades que se van sumando en un proceso cada vez más rápido. Eso es indiscutible, le dijo, le dije yo. Pero, ¿qué tiene que ver con las cosas esenciales de la vida humana, que hoy vayamos a miles de kilómetros de velocidad por segundo, o que ahora nosotros apretando un botón tengamos luz y podamos desatar energía en gran escala. Eso de suyo hace al hombre más hombre o menos hombre. Eso de suyo por sí mismo sirve a la perfección del hombre. Hace que el ser del hombre acuse una mayor perfección. Es verdad que todo cambia en este terreno y hay un ritmo de progreso acelerado. El hombre va perfeccionándose y aumentando su dominio del mundo exterior, del mundo material, en una forma realmente sorprendente. Pero ¿y el dominio de sí mismo? ¿Y el dominio de sus pasiones? ¿Y el señorío sobre sí mismo y sobre los demás? Se perfecciona por el hecho que vayas a una velocidad supersónica. Se perfecciona por el hecho de que viajes a la luna. Es verdad que todo lo que es de ese orden del conocimiento de la materia, de lo material, sufre cambios vertiginosos y va en un aumento y en un crecimiento constante. Pero yo le pregunto a usted lo siguiente. Cuando usted lee todavía en la historia que 300 espartanos resistieron hasta la muerte, hasta la muerte, a la inmensa masa, al inmenso aluvión persa que se precipitaba sobre ellos, y murieron todos. Usted frente a ese acontecimiento reacciona de un modo distinto, lo valora de un modo distinto al valor que se le señaló en el momento que se produjo. Cuando usted lee hoy, aunque sea en traducciones, la Ilíada, o lee los diálogos platónicos, usted está frente a una cosa pasada, a una cosa que ya no tiene significado actual. Cuando usted lee la Ética Nicómaco o el Tratado del Alma de Aristóteles y considera estos finísimos, insuperables análisis sobre la vida de la inteligencia y de la voluntad, usted estima que en el día de hoy todo eso es una cosa caduca, anacrónica, que ha pasado. ¿No le parece mejor reconocer con pedido que Homero y Platón son nuevos esta mañana y el diario de hoy ha envejecido? Homero y Platón son nuevos esta mañana y el diario de hoy ha envejecido ya, por eso hay una edición a la casa, porque ya está viejo. Las noticias son viejas. En cambio, en estos clásicos de la sabiduría o de la belleza, las expresiones y las realizaciones cumplidas por ellos mantienen esa perenne actualidad, esa contemporaneidad que no pasa nunca. Entonces tenemos que hacer un distinto. Sí, hay saberes que pasan, hay técnicas que son sustituidas por otras. Tiene que ser así, debe ser así, corresponde que sea así. Hay una ampliación del dominio del mundo de las cosas materiales que se extiende progresivamente. Pero yo te hablo aquí del hombre eterno y de lo que no es preso, de lo que hace a la esencia y al fin último del hombre. Todas aquellas expresiones en el nivel de la verdad o de la belleza o del bien o de la justicia no han cambiado, no cambiaron. Cuando un Sócrates, que era un pagano, que tenía una convicción acerca de la inmortalidad del alma, pero no muy firme, no muy asentada, porque evidentemente las contradicciones de la existencia a estos maestros paganos, el ver el hervidero de conflictos, el ver, por ejemplo, que la virtud, en lugar de tener premio en esta vida, aparece a veces tremendamente castigada y perseguida. El ver a los malos, el ver a los déspotas, el ver a los inferiores vivir largamente y morir triunfalmente. Lo mismo entonces que pasa ahora podía llevarlos a un verdadero desconcierto acerca de la conexión entre la virtud y la felicidad, entre la posesión de la verdad y el gozo que esto comporta. Sin embargo, este maestro pagano era un pagano que había ofrecido su sangre defendiendo a Atenas contra sus enemigos, que había sido soldado en Atenas y de los que se retiraban último cuando había que retirarse. Este señor, viendo la decadencia de esa ciudad suya que era su patria y que representaba todo el esplendor, toda la excelencia, toda la luz del mundo griego, luz que continúa iluminando todavía a los hombres, consideró su deber ponerse a llamarle la atención, a despertar a sus ciudadanos a la conciencia de su deber. Y entonces le ocurrió lo que ocurre siempre: fue acusado por sus enemigos envidiosos de que él corrompía la juventud. Corrompía la juventud con sus enseñanzas. Y entonces fue llevado a un tribunal popular, que entonces era un tribunal muy numeroso, porque si tenemos 3.000 ciudadanos y 500 integran el tribunal, es una cosa seria desde el punto de vista numérico. Y entonces este hombre fue llamado a rendir cuenta, fue acusado, y él se defendió como debe defenderse uno siempre. Se defendió con sus buenas razones, defendió su oficio de filósofo. El filósofo está para enseñarle a los demás, con la palabra y con el ejemplo, esto es socrático, de cuál es el sentido de la vida y de la muerte. Que el hombre está para prepararse para saber morir. Que el hombre está para jurar cosas justas y más bien soportar la injusticia que hacerla. Estas enseñanzas eran los que motivaban esta crítica y este ponerlo en el banquillo de los acusados. Él defendió su oficio y finalmente vino el momento de la sentencia. Entonces, había una prerrogativa que tenían los reos en aquel tiempo y era que ellos debían declarar qué pena merecían. Ese tribunal que lo juzgaba, ese numeroso tribunal, hubiera deseado desde el fondo de su alma, sus enemigos, que él, frente a la posibilidad de la muerte, declarase, por ejemplo, lo siguiente: y bueno, yo creía que hacía una cosa buena, que yo estaba sirviendo a mis conciudadanos, pero resulta que yo estaba equivocado. Y él hubiera dicho: ¿con qué gusto le hubieran dado la absolución? ¿Con qué gusto le hubieran dado la absolución? Pero él se habría sentenciado de sí. Entonces Sócrates irónicamente dijo lo siguiente: por la tarea que yo vengo cumpliendo cerca de un ciudadano, por esta tarea mía que yo la considero necesaria, que yo la considero irreemplazable para la salud de mi ciudad, de mi patria, yo lo que merezco es lo que se le concede a los que sirven bien a su ciudad. El derecho a participar en las comidas del tribunal, que eran precisamente el lugar donde los cognates, donde los reconocidos tenían su asiento y su lugar. Y entonces fue condenado. No es que él buscó su condena, lo que no pudiera renegar de su oficio, de su pasión docente, de su misión en la ciudad, valía más que su vida. Y hoy recordamos estas cosas. Si Sócrates tuvo un testigo como no ha tenido nadie sobre la tierra, un maestro insuperable de la sabiduría y de la expresión poética como es Platón, es porque lo merecía. Y siempre se recordará a este hombre a este héroe, a este hombre que dio su vida por servir a la verdad y a la vida. Y nosotros nos preguntamos ahora, estas cosas pasan, el cambio de los tiempos, sean cuales fueren, vaya donde vaya el progreso de la técnica y de la ciencia para el dominio de las cosas, para el uso de las cosas, va a modificar la validez permanente de esta cultura. De todos aquellos que de alguna manera han hecho de su vida una ofrenda por servir al prójimo, una ofrenda a Dios, que han hecho de su vida un acto de servicio y de amor en cualquier terreno, se van a modificar las condiciones, la virtud de la fortaleza y de la sobriedad, de la justicia y de la prudencia, para hablar nada más que en el plano de las virtudes naturales, van a ser distintas en alguno de tiempo que lo que es. Entonces lo primero que va a distinguir en el hombre es lo que en él es siempre lo que lo hace, ¿no? Lo que lo define como hombre, lo que afecta a su ser. Y luego están las otras cosas que son importantes, claro está, pero son menores. Porque nunca, ni con la ciencia ni con la técnica que te da el dominio de las cosas materiales, se logrará fundar el señorío sobre él. Los progresos de la técnica, lo mismo los puedes usar para bien que para mal, para la justicia que para la injusticia, lo mismo hoy que ayer. Nadie puede pretender que la disciplina del hombre interior, la disciplina de la voluntad y de la inteligencia sobre las inclinaciones vitales, sobre las pulsiones, sobre los instintos, es cosa que se puede arreglar con técnicas o con cálculos o con estadísticas que te podrán registrar sí las cosas. ¿Cuándo ha tenido el hombre, para ir al plano existencial, ¿no?, más posibilidad de producir más bienes, por ejemplo, más bienes de consumo? Y sin embargo, las estadísticas que para eso sirven se documentan que las dos terceras partes de los 3.500 millones que existen padecen hambre, y una tercera parte se muere. Claro que la culpa no la tiene la técnica, al contrario, la ciencia y la técnica te dan los medios de proveer lo necesario para todos. Pero ¿qué es lo que voy a decir? Aquí ya no hay un problema de conocimiento de las cosas ni de dominio de las cosas, aquí hay un problema de orden. Aquí hay un problema de orden moral y de orden religioso que está jugando aquí. Que hace que precisamente nosotros nos encontremos con esta, una de las tantas contradicciones que la existencia nos ofrece, comprometiendo lo que debiera ser el hombre de acuerdo a su naturaleza racional. Nos encontramos nosotros con un señorío del hombre sobre el mundo exterior como jamás ha tenido. Y vemos extenderse la servidumbre irremediable por todo el mundo. Vemos extenderse las formas del terror sistemático por todo el mundo. Vemos el imperio de la usura. De la usura en lo internacional y en lo nacional en una escala pavorosa. Y entonces vemos nosotros cómo está en la consideración de esta sola contradicción existencial que la existencia humana nos describe, está señalando ya de suyo que hay dos órdenes de cosas que debemos distinguir, dos órdenes de conocimiento y dos órdenes de en la acción, en la praxis, que debemos distinguir juntamente. Aristóteles ya hizo la distinción en el terreno práctico entre lo que es el hacer y lo que es el obrar. El hacer es una actividad que pasa del sujeto que hace a la cosa, como la actividad de un artesano o de un técnico científico. ¿Dónde está la perfección? En la obra científica. Pero en el obrar moral, La perfección no es algo que pasa de la obra, del sujeto a la obra. Es un incremento, un enriquecimiento del propio. Cuando yo obro en espíritu de verdad, cuando yo obro positivamente, cuando yo obro en caridad y en amor, yo voy creciendo en eso. Cuando yo obro y por el contrario en el mal, en la injusticia, en la iniquidad, el que se degrada es uno. Esa novela tan fina y profunda de Wilde, El retrato de Dorian Gray, es una muestra precisamente de cómo en obrar moral la conducta es algo que se refleja en el ser, como enriquecimiento, como degradación, como elevación o como enriquecimiento. El rostro del protagonista va reflejando toda la degradación. Todas las degradaciones de un rostro apolíneo inicialmente se convierte en un espejo de fealdad monstruosa. Esta distinción tan fina que los ciegos conocieron y que el cristianismo ha ahondado y profundizado a la luz de la revelación, señala que tenemos que separar radicalmente los conocimientos y las técnicas y las prácticas que tienen que ver con el manejo de las cosas materiales, de las fuerzas materiales. Tenemos que separarlas radicalmente de aquel conocimiento y de aquella práctica que tienen que ver con la condición moral del hombre y de Dios. No es lo mismo el dominio de las almas, la conducción de las almas, que el gobierno de las almas, que el gobierno de las cosas. Por eso una de las formas mayores de esclavizar a los hombres es instalar como régimen en la política o en lo social las tecnocracias. Es que los técnicos pueden, sí pueden coadyuvar, porque se pueden dar las estadísticas, los cálculos con toda precisión, pero lo que no se puede es dar la prudencia. La prudencia y la justicia son cosas que no proceden de ninguna manera de esos conocimientos y dominio de las cosas. Y yendo ahora un poco más al fondo de la cuestión que debemos tratar, recordemos cómo definía un maestro griego al hombre. El hombre es un animal raro. Cuando se refería a la voluntad, decía la voluntad es un apetito racional. Cuando se refería al acto libre, Aristóteles dio la definición más precisa que nadie podrá nunca superar. Acto libre es una preferencia reflexiva del hombre. El acto libre se realiza toda vez que el voluntario obra en la línea, lúcidamente, conscientemente, en la dirección de lo que es. Tuvieron también esos maestros el sentido de que en el hombre había un principio interior, inmaterial e inmortal que es el alma. Cuando uno lee los argumentos del Fedón de Platón en el día de hoy, encuentra que no se podrán dar argumentos superiores para demostrar dos cosas, la inmaterialidad y la inmortalidad. Cuando luego esta filosofía de los griegos es integrada en la revelación cristiana y los padres y doctores de la Iglesia elaboran una síntesis de lo que la razón y la experiencia enseñan y de lo que Dios nos ha revelado, sobre todo en esa plenitud de la revelación que es la encarnación del Verbo para los que tenemos fe, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces se realiza una integración, una plenitud en la manifestación, en la revelación de lo que el hombre es la que constituye todo el sentido de la vida humana. Porque, ¿qué dice la la enseñanza de la revelación. Primero, que todo cuanto existe es criatura de un Dios, de un Dios que es persona, repito, que es ser de verdad y amor, y que esta criatura humana ha sido criada a imagen y semejanza de Dios. Y que en esta criatura, al ser engendrada por los padres, Dios crea directamente para cada hombre un alma suya, espiritual e inmortal. Si uno analiza lo que los maestros griegos enseñaron, lo que esta revelación te ofrece, uno ve la más perfecta, la más acabada coincidencia. Se explica perfectamente que la revelación no podía contradecir la naturaleza de las cosas, puesto que Dios es el mismo autor de la naturaleza. ¿Qué significa que en el hombre hay un principio interior que se llama alma, que se llama espíritu, como se quiera llamar, pero que hay un principio en interior, un principio inconfundible, unido sustancialmente a un cuerpo, unido sustancialmente a un cuerpo, al cual organiza, vivifica y anima, siente con él y se mueve por impulsos con él, pero es capaz de actividad en que el alma, como decía Aristóteles, actúa como si fuera un principio separado. El alma que piensa y el alma que quiere opera inmaterialmente y desborda lo corpóreo, lo material, lo pasional, lo instintivo. La prueba está, el hombre es el único ser que muriéndose de hambre puede pensar en amor, que muriéndose de sed puede pensar en amor. Porque supongamos un caso extremo, y un hombre que tiene con qué seguir subsistiendo, y hay, por ejemplo, un prójimo, un niño, vamos a extremar las cosas, o una mujer que está capitando. Y este hombre, ese alimento que es para existencia lo entrega y acepta inclusive perecer de hambre. O como aquel señor Viale que tiene un monumento en la costanera, un día en un naufragio tenía él un salvavidas y había una mujer ahí que lo quitó y se lo dio a la mujer. Yo pregunto, ¿es más natural, más conforme con la naturaleza racional y libre de hombre, que un hombre en un caso extremo así obre de este modo que estoy diciendo, o que por el contrario trate de conservar él, de mantenerla él, la suya? Yo creo que la reacción de todo hombre en todo tiempo ante este cuadro será siempre del reconocimiento que ha obrado conforme a la naturaleza del hombre, a que se ha sido capaz de la vida. Y que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, verdaderamente ama a aquella que es capaz de dar la vida por la vida, no dijo nada que no fuera conforme a la naturaleza de la criatura nacional. ¿Por qué razón Ángel el Cine, a cualquier edad, cuando uno tiene delante, por ejemplo, esa lucha, esos cuentos de hadas que se usan ahora, que son los vuestros cuando están violentos, y uno ve esa lucha entre el malo, el bien y el mal, hay una necesidad, hay un reconocimiento, hay una ansiedad por el triunfo de la justicia y del bien, y todas veces que nosotros vemos esplender ese triunfo sentimos un gozo y una vida. Y aunque no seamos capaces de obrar con valentía, de obrar como manda, de obrar como exige la justicia tantas veces en la vida, admiramos desde el fondo de nuestro ser al hombre que se juega la vida por la paz. Lo mismo ahora que en Juan, ¿qué es lo natural al hombre? ¿El egoísmo es una inclinación natural? ¿O el egoísmo es una corrupción y degradación de los instintos de su vida? Los instintos en el hombre tienen el mismo sentido que en el animal. Las sensaciones en el hombre son idénticas a las de los animales, materialmente sí, pero formalmente no. Es lo mismo sentir simplemente que sentir y saber. Es lo mismo que el instinto tenga su medida natural, su medida inmanente a él mismo, como pasa en los animales irracionales, que el instinto despierta en un momento dado su satisfacción y queda grande, o se despierta periódicamente y tiene su periodo de entero y luego se atiende. Los instintos en el hombre son como en el animal. Los instintos están para ser dirigidos, encauzados, dominados, frenados o desviados por la razón y la voluntad. Aunque la existencia nos muestre en nuestra propia vida y en la de los demás constantemente una subversión en que aparecen las potencias interiores del alma convertidas en esclavos de los juventud, de las pasiones sensuales más sensibles. Pero yo pregunto, ¿qué es lo natural, lo conforme a la naturaleza humana? ¿Dar la vida o retener la cualidad? Así como la perfección de un ser biológico consiste en esa capacidad que tiene de reproducir su propia forma específica en otros individuos, la perfección de la criatura racional y libre que es el hombre consiste en el acto de dar. El que pierda su vida la ganará. ¿Cuándo esplende más acabada y cumplida la personalidad del hombre? Cuando nosotros vemos una vida que se brinda en cualquier orden de las cosas que son valiosas de la vida, en la ciencia, en el servicio de los demás, en las obras de belleza o en las obras de la sabiduría, y sobre todo en aquellas obras que significan la entrega total de la vida a una causa superior de la función de la verdad, de la belleza. No vayan a creer, a mi modo de ver, que se pueda pensar que no es conforme a lo natural. Esa cosa que excede lo natural, pero lo confirma y lo potencia, es esa inserción de Dios en la historia que representa Cristo. Nosotros adoramos los cristianos a un Dios crucificado, es decir, a un Dios hecho hombre crucificado por amor a los hombres. Lo adoramos en esa figura del fracaso y de la impotencia, en esa figura del hombre que acepta ser víctima y muere víctima por amor de los hombres. Pero qué cosas enormes se levantan sobre ese fracaso. Qué fuerza, qué energía, qué esplendor, qué excelencia, qué triunfo de la vida, como quisiéramos nosotros ser capaces de vivir. De morir así, con amor, comprensión. ¿Qué cosa despierta más profundamente el entusiasmo del hombre, sino que el espectáculo de la vida que se hace frente a la vida? El sacrificio, eso es la ley natural. La ley natural del hombre no es la conservación que el instinto de nutrición, desmandado de su ordenamiento a la razón y a la voluntad y corrompido por el egoísmo, se convierte en orgullo y corazón. No es la avaricia, ese afán, esa codicia de acumular cada vez más esas riquezas que total te van a despojar finalmente. uno se da cuenta, uno se da cuenta de la verdadera ley natural, de la criatura racional vivida. Eso es. Por eso en el centro mismo de nuestra civilización está la figura del sacrificio como ejemplo, como fundamento y como cimiento de toda verdadera ley. ¿Por qué se dan estas contradicciones en la gente? ¿Por qué este hombre tan señor del mundo exterior aparece tan esclavo y tan insensible? ¿Por qué la más buena parte de los hombres y nosotros mismos constantemente nos amamos con tanta estima a nosotros mismos? Eso es el egoísmo. Que resulta que a los demás los usamos como instrumentos para eso, para nuestro bien en lugar de servirnos. ¿Por qué será que constantemente teniendo poder, en lugar de usarlo para servir a los demás, los usamos para dominarlos y amar? ¿Por qué será que en los movimientos de la pasión sexual el hombre constantemente prefiere el vicio solitario, el goce solitario, al goce compartido? Porque no solamente ustedes lo saben mejor que yo, no solamente cultiva el vicio solitario el que se masturba, sino que también lo cultiva aquel que se une sin pagar el peligro. El hombre en el placer físico como en el dolor goza y sufre. Aislado. Uno se da cuenta de lo que quiere decir los proyectos en adolescente cuando dice, nada es tan monstruoso como la unión del hombre con la mujer. Es decir, en la ausencia de la comunión de las almas. Todas estas contradicciones, hablo de las que son del orden moral, son consecuencia de un hecho. Y uno le dará una explicación, y nosotros los cristianos tenemos uno, que es el pecado. El pecado ha producido un desequilibrio, una ruptura entre la parte interior del hombre y la carne. Los instintos en el hombre y las pasiones se manifiestan como si fueran perros sueltos, desmandados de la regulación de la razón y de la voluntad. Hace falta una disciplina y esfuerzo y rigor para poder dominar. Nunca el dominio es suficiente. Evidentemente, lo importante es reconocer que el hombre no es un animal superevolucionado. Que el hombre es, como decía el griego, un animal racional. Que en el hombre hay un principio interior, tómele el nombre que quiera, que es su alma inteligente y capaz de ver. La misma alma, exacto y forma del cuerpo que lo vivifica y lo anima, es esa alma capaz de pensar y querer, que cuando piensa y quiere, cuando piensa con verdad y quiere libremente, trasciende lo corporal. Por eso en el hombre se da la vida de la conciencia, la objetividad de la conciencia. Lo mismo en el campo teórico que moral. ¿Por qué puede el hombre contemplarse a sí mismo y contemplar las cosas que en un son al margen de sus intereses o del partido que le pueda cantar a ellos? ¿Qué es la objetividad de la verdad si no ver y demorarse frente a las cosas según el razón, demorarse frente a su mismo, según el hombre? ¿Qué quiere decir la conciencia moral? Ustedes lo saben bien, los que se ocupan de estos problemas, de las enfermedades del alma y del cuerpo. Ustedes saben de qué modo, aún en extremos graves, la conciencia moral aparece de pronto después del empañamiento y del crecimiento, como si divina, como vuelve a ese sentido objetivo, a esa implacable mirada del fuego que busca ser el bien. Si ese principio el interior que culmina en esta conciencia moral y espiritual no fuese lo más real y verdadero del hombre, ¿cómo podría aún, en medio de las piedras, de las alteraciones, de los trastornos a veces profundos y tremendos de la personalidad, en que siempre están comprometidos el alma con el cuerpo, porque el hombre es inalterable y cambiante, cómo podría despertar esta conciencia moral y asumir una visión lúcida del valor y del significado de sus hijos? Yo he tenido el privilegio en estos últimos tiempos de que el profesor doctor Beta, aquí presente, me leyera un libro que está culminando de escribir sobre la conciencia. Un libro que tiene como sentido esta posición central: el hombre es la conciencia. El hombre es la conciencia. Es como una réplica a todos estos intentos que hoy son abrumadores de pretender subvertir el orden de las cosas en el hombre y hacer de la conciencia como si fuera la espuma o la cresta de la ola, y poner en los dinamismos vitales distintivos, sea el dinamismo de lo sexual o el dinamismo del dominio o del predominio de la conservación, poner en ello, digamos así, lo que conduce, lo que lleva al hombre, haciendo de la vida superior del hombre un reflejo de la vida, pretendiendo que el hombre, cuando no satisface los instintos en ese aprendiz inmediato de ellos mismos, se altera y destruye su salud, invirtiendo el orden de las causas, haciendo que justamente lo oscuro, lo visceral, lo impulsivo y lo instintivo aparezca como con el señorío de la conducta. Lo vemos eso en la concepción de la vida del hombre, de la vida interior. Vemos nosotros, por otra parte, ese primado de la voluntad sobre la inteligencia, que en la historia de la filosofía aparece personificado en figuras poco conocidas, pero de gravitación enorme en la historia de la filosofía, como era el filósofo medieval Bruce Scott. ¿Qué quiere decir el primado de la voluntad sobre la razón, siendo que son las dos facultades superiores? Significa que por encima de lo que la razón te dicta, que es la realidad y la verdad de las cosas, a la cual ha de conformarte la voluntad para obrar en el sentido prudencial, en el sentido de lo justo, en el sentido de lo debido, te propone el misterio de la voluntad, una voluntad de dominio, una cosa que, y te dicen finalmente que basta querer algo intensamente, con vehemencia, de una manera inquebrantable y sostenida, para lograr finalmente lo que esa voluntad quiere. Al margen de la razón, que es quien la limita, la especifica, la conduce y la lleva. Nosotros advertimos hoy como nunca el imperio de los valores inferiores sobre los superiores, la urgencia de buscar soluciones económicas o soluciones en el plano social por encima de las del orden espiritual. Hasta en la Iglesia misma se pretende que primero es la justicia social y después se buscará a Dios. Cristo dice: primero busca la justicia y el reino de Dios, y lo demás esperará. Porque ¿cuándo superará el hombre el imperio de la avaricia, o de la lujuria, o del despotismo y del afán de superioridad impuesto de un hombre sobre otro, sino cuando se renueve interiormente en el único que te puede sanar. Repito, en ese libro que para mí es una complacencia decir cuánto admiro el esfuerzo de un psiquiatra que ha dedicado su vida a curar enfermos o ancianos y a enseñar esta dificilísima ciencia y arte, este sentido cristiano, este sentido conforme a la naturaleza de las cosas, este ordenamiento vertical en la cual lo que es inferior y está ordenado a lo que es superior. El hombre es la conciencia, en el sentido que todo lo que el hombre ha de obrar en esta vida ha de hacerlo con conciencia, con sentido. Y el hombre tiene imperio en el mismo para dominar lo que le es. El animal en el hombre para ser empleado en una vida conforme a la razón. Claro está, los que tenemos fe sabemos que no bastan las fuerzas. Que los hombres necesitan una asistencia superior, la asistencia de Dios, para poder realizar justamente el más natural de todos los sentidos de la vida. El hombre ha recibido esta naturaleza racional libre, ha recibido esta alma inteligente y capaz de querer unida sustancialmente al cuerpo para hacer de su vida como ley suprema un acto de donación. El sacrificio es la ley natural del hombre y sobre él ha de edificarse todo. ¿Qué familia puede sustituir sobre la tierra? ¿Qué familia? La familia más modesta. Si no hay disposición al sacrificio del mundo. Si por lo menos uno de ellos, padre o madre, no son capaces de inmolarse. ¿Qué sentido tiene para que es hombre? Un hijo de compromiso, él está para brindar. Ya no tiene más libertad, ya no puede reclamar más. Él tiene también su vida y su vida. El hombre no es un animal irracional. El hombre es el único ser capaz de prometer, capaz de ser fiel. Y hay que romperse todo para ser fiel a una mujer, a un hijo, a las cosas de Dios. Entonces uno se da cuenta que la naturaleza del hombre es esa, que definieron incluso los maestros paganos. El hombre es un ser, sí, una sustancia concreta hecha de alma y cuerpo. El cuerpo no es simplemente una cosa fundamental, es una cosa importante, es una cosa importante. El cuerpo es lo que le da al alma, a las cosas del alma, al pensamiento, a la voluntad, le da el relieve, la fuerza, le da la nitidez, le da la energía. ¿Qué es un pensamiento sin pasión? ¿Qué cosa grande se ha hecho sobre la tierra sin pasión? Los problemas de las pasiones que nos animan sean pasiones de las cosas grandes, de las cosas normales. Y repito, Cristo no ha venido a modificar la naturaleza de las cosas, ha venido a restablecernos a esa naturaleza caída, ha venido a restablecer la imagen de Dios en el hombre que deshizo el pecado y él la rehace. Y la rehace por el sacrificio es el fundamento de la vida, de toda la vida personal, social, política y de todo. Y hasta que no volvamos a poder ese cimiento en lugar de egoísmo, que es el amor por los hijos, no habrá paz ni entre las naciones ni en nosotros. Todas estas contradicciones de la existencia no destruyen de ninguna manera la naturaleza definida y clara del hombre. El hombre está hecho para hacer de su vida un hombre. Para hacer de su vida un hombre. El hombre está hecho para servir. Solamente el que es capaz de perder la vida, la gana. Solamente aquel que es capaz de consagrarse entero a aquello que ha abrazado con verdadera pasión y tiene la dignidad y valor, Esa es una personalidad que crece en el porque lo que interesa no es tener cosas, sino ser. Como decía el maestro Aristóteles, ser que eres, ser todo. Y de esto, y para esto no, las técnicas podrán cambiar, pero para ser hombre, las virtudes necesarias no están. Para terminar, en un verso de un salmo de David está toda la historia y todo documentado lo que se discute en el día de hoy. Dice el verso: el hombre creado en tanta grandeza, en tanto honor y más en tanto Dios, no lo entendió así, se desvió en una bestia y se hizo semejante. Vean qué comentario. Para todos aquellos que sostienen hoy que el hombre es un animal superevolucionado. Si el hombre fuera realmente un animal superevolucionado, tendría razón dar. La única ley de la existencia sería la lucha y la supervivencia de los más altos. ¿Y los débiles qué? Los débiles deben morir o someterse. Porque ¿en qué fundamento va a poner usted el respeto a la dignidad del hombre? ¿Sobre qué base va a reconocer usted que todo hombre, sobre todo el más necesitado, es acreedor a un trato de honor? ¿Sobre qué base? Si el hombre es nada más que un animal, super, todo lo super que tira, pero nada más. Si en el hombre no hay algo eterno y algo para la eternidad, si el hombre no tiene que justificar finalmente su vida, si todo acaba en la muerte, ¿qué sentido tiene que esos enfermos incurables, esos que no podrán restablecerse jamás, tengan sin embargo la solicitud, tengan sin embargo el cuidado, deban ser cuidados, asistidos, ayudados? ¿Qué sentido tendría si no hay, si el hombre es nada más que un animal superevolucionado y es un ser para la muerte, como dicen los existencialistas de ahora, una pasión inútil, como dice Sartre? ¿Qué sentido tiene que un hombre que nace deforme, no monstruo, con deformidades monstruosas, sea transformado? ¿Qué sentido tiene el dolor incurable del que está postrado y no se levantará más, si la vida acaba definitivamente con la muerte? Yo no creo, perdónenme, y ya termino, porque pienso que lo sea animal demasiado. Pienso sinceramente que cuando se trata de preservar, de curar o de aliviar a un enfermo, pienso yo que no es porque se está esperando un enfermo incurable que está enfermo, no es porque se está esperando un destruidor. No. Hay una obligación, hay una obligación. Estamos delante de una criatura como nosotros, de un semejante criatura de Dios también, donde alienta un alma espiritual inmortal, aunque no pueda manifestarse, porque el cuerpo está cosa maravillosa, está alterado, o está con alguna deformación, está con alguna distorsión funcional o lo que fuera que no podemos solucionar. Pero ahí hay un hombre, hay una prueba, que es una prueba de la vida. Es una prueba y un testimonio para los demás hombres, incluso aunque sea un demente, aunque sea un hombre que no volverá jamás a tener conciencia, no la ha tenido nunca de sí mismo, la presencia de él es una prueba para los que están. La razón profunda, el arte de curar. La razón profunda sobre ustedes. Aquellos que se dedican a la cura de los enfermos mentales, que son casi siempre también enfermos del cuerpo, es justamente el sentido profundo del cuidado, de la solicitud, del alivio, del consuelo, aunque no se pueda ir más allá, es la exigencia que todo hombre tiene de un trato de honor hacia su cuerpo. Trato de honor que le viene de ser imagen y semejanza de Dios y de estar comprometido en un destino eterno como cada uno de nosotros. Ese es el verdadero fundamento de la ética médica. Nos creamos porque y nos debemos a ellas, y en la medida en que nosotros hagamos algo por ellos, en esa misma medida estamos cumpliendo con esta misión primera que es la de ser hombre y de vivir en conformidad con la naturaleza que Dios ha creado.